Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, comenzando nuestro programa número 25, miércoles 2 de marzo. Uh-huh. Ayer cumpleaños, Luis, primero de marzo, 39 años. Ah, qué bien. Así que, bueno, después vamos a agradecer a todos los amigos que estuvieron presentes, mandándome saludos vía Facebook, y de a poco lo vamos a ir nombrando porque son muchos. Te doy la bienvenida, Luis, sé que venís de algunos compromisos laborales también. Así un poquito es. Sobre la hora, pero el saludo y las buenas noches, ¿cómo te va, Luis? Primero, buenas noches a vos, Damián, a todos los oyentes de Boxeo Planeta, y por supuesto que cuando vos decís que son muchos los saludos, tiene que ver con algo que yo considero que es importante en tu persona, que es tu don de gente, que te da la posibilidad de tener muchos amigos, muchos muy buenos conocidos, así que no me sorprende para nada, ¿eh? Y espero que lo hayas pasado muy bien junto a Guadalupe, a Jofré y Alma, ¿eh? Que es la familia directa de sangre de Damián. Eso por un lado, y por supuesto vos estás en el Rincón Azul, yo estoy en el Rincón Rojo, usted hágase la idea que esto es un cuadrilátero, que de ahí nace este Boxeo Planeta para el mundo. Por supuesto que hay títulos, esos títulos que tira Damián Casino y que tienen que ver con lo sucedido, con lo que puede llegar a suceder, con aquello que pudo haber sido y no fue. Sí, sí. Y que, por supuesto, usted está esperando nuestra opinión, nuestra apreciación, y no solamente son oyentes amantes del boxeo, sino sabemos que son boxeadores, entrenadores, managers, organizadores de festivales, y por supuesto, a lo que nosotros queremos y mucho, que es tiene que ver con los gimnasios de la ciudad de Rosario. La consigna en el día de hoy, gentileza de Olimpia Deportes, la vamos a dar en 5 minutos, pero me gustaría que en principio Damián Casino desarrolle algo que veo que tiene preparado por ahí. Bueno, Luis, vamos a dejar los medios de comunicación aquí en la 88.9. Bien. Te podés comunicar al teléfono 424-2769. Uh-huh. O nos podés mandar un mensaje de texto al 156-418-262. En momentos más te vamos a estar dando la consigna de nuestro programa número 25 de Boxeo Planeta. Y bueno, hubo mucho, muy movidito fue el fin de semana a nivel nacional e internacional en todo lo que esto concierne al boxeo, que es nuestra pasión. Uh-huh. Junto a Luis Parpacelli siempre tratamos de ver en lo posible todo lo que sea boxeo a nivel nacional e internacional, que es lo que nos aporta el material jugoso para desarrollar en nuestro programa. Seguro, y por supuesto, vertimos nuestra apreciación, nuestra forma de tener una mirada sobre lo que es el boxeo, tanto masculino como femenino, y por supuesto siempre usted va a escuchar que todo aquello que para nosotros nos parezca que está bien hecho, lo vamos a resaltar, lo vamos a machacar y lo vamos a sostener con el piropo, como se dice. Y aquello que a nosotros nos parece que hay que mejorarlo, que hay que solucionarlo, lo vamos a decir por el bien del boxeo. Bueno, te contamos también que podés entrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí tenés la posibilidad de escuchar nuestro programa grabado, y también tenés el link para escucharlo en directo desde cualquier parte que te encuentres, o a través de www.radiogranrosario.com.ar. Ahí también tenés la opción de escuchar Boxeo Planeta en vivo, en cualquier parte que te encuentres. Nos vamos a ir metiendo en la consigna. ¿Usted conoce a Sebastián Andrés Luján? Pero cómo no. ¿Sí? ¿Usted conoce a la familia Matisse? También. Son muchos boxeadores los Matisse. Familia de boxeadores. ¿Es cierto lo que dice el palmarés, la historia pugilística de Sebastián Andrés Luján, que él le ganó a un Matisse? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y de qué forma? ¿No? Lo que vos tenés que decir, que sos oyente de Boxeo Planeta, un entendido, un conocedor, que sigue la información habitual, ¿cuál es el nombre de pila de ese Matisse que no pudo con Sebastián Andrés Luján en una pelea vibrante que se celebró en el estadio del Club Atlético Newell's Old Boys? Ahí ya damos una ayudita. ¿Cuál es el nombre de pila de uno de los pugilistas de apellido Matisse que cayó derrotado ante una noche realmente brillante de Sebastián Andrés Luján? Los números para comunicarse y decir esta es la respuesta: 424-2769, o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Te cuento, Luis, que ayer, 1 de marzo, día de mi cumpleaños, se cumplieron 45 años en que Horacio Acavalo consiguiera el título del mundo mosca versión Asociación Mundial de Boxeo. La pelea fue a 15 rounds, estando en juego el título mundial mosca, que estaba en condición vacante. Fue una pelea muy conflictiva en los primeros rounds, antes de sonar el primer campanazo, mientras se colocaba el protector bucal. ¿Ante un rival oriental? Sí, sí. Bueno, te decía que antes de que se colocara el protector bucal, el boxeador argentino, Horacio Acavalo, Takayama empezó a trotar hacia un Acavalo que estaba de espaldas. En el momento en que suena la campana, Acavalo se da vuelta para combatir, encontrándose con Takayama, que, dispuesto a colocarle un violento golpe en la cara, lo hizo a traición, porque todavía el boxeador no se había incorporado al centro del cuadrilátero, si bien reglamentariamente estaba permitido, porque, ¿no es cierto?, no es obligatorio el saludo. Es cierto. Pero los códigos del boxeo eso lo ven de una manera muy mal. No, claro, seguro. Y de todas maneras, Horacio Acavalo impuso su fortaleza, soportó el golpe a traición, si se quiere, que hizo Takayama. Y luego de hacer un trabajo muy, muy minucioso, transcurrieron los 15 asaltos y culminaron con la victoria y la obtención del título mundial para Acavalo, que por decisión dividida los jurados en aquel momento otorgaron los siguientes puntajes. Fueron 73-69 para Acavalo, 71-70 para Takayama, y la última tarjeta que definió fue 74-67 para el boxeador argentino Horacio Acavalo. Pasaron 45 años y hoy vale el recuerdo aquí en Boxeo Planeta, siempre la intención de acordarnos de todos los boxeadores que han dejado una marca indeleble en el boxeo argentino y que hoy por hoy son referentes, como lo es en este caso Horacio Acavalo, que salió de un lugar muy humilde y llegó a lo más alto del boxeo mundial, dejando una impresión muy pero muy buena para el boxeo argentino en el mundo. Horacio Acavalo es de aquellos pugilistas que están registrados en la columna del haber, en cuanto a que posterior a su carrera pugilística siguió manteniendo un dinero que le permitiera poder vivir cómodamente y con una conducta que se granjeó la simpatía y el afecto de toda la zona de Parque de los Patricios y de Pompeya. Y el calculo que todavía debe tener la casa de artículos deportivos. Históricamente, Horacio Acavalo, junto a Abel Laudoño y a Sergio Víctor Palma y a tantos otros boxeadores, forman parte de aquellos que supieron aprovechar, después de arriesgar su integridad física, porque es una forma de arriesgar la integridad física, hacer boxeo. Digamos que es un orgullo para el boxeo nacional y un orgullo para el boxeo planeta, porque un boxeador de buena conducta que posteriormente a dejar la actividad pueda seguir viviendo de lo que ganó y que además se granjee la simpatía haciendo una vida correcta, el camino más adecuado, esto es bueno en cualquier parte del mundo. ¿Es así o no, Damián? Sí, seguro, Luis. Es de los boxeadores que dejan bien parado al boxeo argentino y que no se pueden olvidar fácilmente. Seguro. Así que te felicito por el recuerdo, por la mención para Horacio Acavalo. Bueno, déjame, Luis, que vaya saludando amigos que se hicieron presentes en el Facebook para dejarme, bueno, su grato saludo por mi cumpleaños. Enrique Sánchez, Aldo Yajet de Buenos Aires, Lucas Javier Obregón, el boxeador profesional aquí de la ciudad. Así es. Roberto Florio, bueno, Rodolfo Cañete. Tengo tantos, Luis, que lo vamos a ir nombrando de a poco. No quiero dejar a ninguno afuera porque, bueno, todos están con, también apoyando también a Boxeo Planeta, a Boxeo, que es importante. Planeta, Gerard Vicovac, Roberto Omar Cove. Gracias, Roberto, por el saludo que me mandaste. A Germán Zambrano. Y en el transcurrir de este programa número 25 de Boxeo Planeta, junto a mi amigo Luis Parpacelli, vamos a ir... saludando a todo el resto de los amigos, a todo el resto de los amigos que han estado apoyando. Bueno, Luis, te cuento que hay jugosa información a nivel nacional y también a nivel internacional, pero lo más sobresaliente fue la desvinculación de el Tigre Saldivia de Mario Arano. Sí, señor. Había una pelea pactada para el 11 de marzo entre el Tigre Héctor Saldivia y Sebastián Luján, el boxeador rosarino. Ya estaba todo prácticamente arreglado, pero hubo una objeción por parte de Sebastián Luján, y que en verdad es bastante loable, porque él pidió que se buscara un lugar neutral para hacerle la contienda. El Tigre Saldivia quería realizar su pelea ante su gente en el sur, más precisamente en Chubut. Y Sebastián Luján no pidió que sea aquí en la ciudad, sino que se buscara un lugar neutral para que los dos estuvieran en las mismas condiciones. Y eso para que no haya este tipo de fallos que se tanto están daño le hacen al boxeo desde siempre. Entonces Mario Arano le prometió a Luján que iba a hacer lo posible de que se buscara un lugar neutral. Se había arreglado con la ciudad de Paraná. Ajá. Aquí. Y bueno, el Tigre Saldivia dijo que no, yo en Paraná no peleo. Y como no tenía arreglado ningún contrato con Arano, había terminado su contrato y estaban por renovar, le dijo no, le pegó el portazo y se fue. Entonces ahora tenemos novedades que se va a hacer igualmente el festival en Paraná. Y se está tratando de conocer o localizar algún boxeador que pueda... estar a la altura, dentro de la equivalencia de Sebastián Andrés Luján. Pidiendo aquí desde Boxeo Planeta, un boxeador, Sebastián Luján, tiene un nivel internacional, entonces Mario Arano está buscando algún boxeador, algún púgil que pueda suplantarlo al Tigre Saldivia. Sabemos que es difícil por la categoría de Saldivia. Yo lo voy a decir con el respeto que corresponde, ¿no? Héctor el Tigre Saldivia no aceptó venir a boxear a Paraná. Y yo creo que hay mucho respeto para Sebastián Andrés Luján. Esto muestra que Sebastián Andrés Luján genera respeto, porque el Tigre Saldivia no es un boxeador con poca chance de ganar un combate, todo lo contrario. Pero yo creo que él sabía y sabe y está bien asesorado que es un rival realmente peligroso. Que la excusa de los jurados pueda tener cierto asidero, sí, porque como decía Damián, en los últimos tiempos se han dado en nuestro país, lamentablemente, fallos realmente increíbles, de esos que uno se pregunta dónde estuvieron o por qué cierran los ojos a la hora de las vueltas. Así que bueno, esto habla bien de Sebastián Andrés Luján. Y no sé si también de Héctor Saldivia, aunque respetamos, pero un día nos gustaría que lo enfrente, ¿eh? Bueno, Luis, ¿querés que dejemos la consigna del día de hoy? Reiteramos la consigna del día de hoy. Sebastián Andrés Luján le ganó a uno de los pugilistas de la familia Matisse. Lo que nosotros te pedimos es que nos recuerdes a quién. Con el nombre de pila de ese pugilista que cayó derrotado en un peleón. En un peleón. Podés llamar al 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Y por supuesto te ganas la remera gentileza de Olimpia Deportes. Continuamos de esta manera con el espacio musical y con los comerciales de quienes apoyan Boxeo Planeta. Thank you.

todo el material, con todo lo que a veces nos gusta y lo que no nos gusta también. Y está la columnita de lo ingrato. Y la columna de lo ingrato lo va a desarrollar mi compañero Damián Casino, que siempre está hurgando la información como corresponde a un periodista de verdad. La está constatando para dar su opinión en este caso. Así que, Damián, adelante con el costado ingrato que tiene el boxeo. Sí, Luis, te lo comentaba en preproducción que me llegó información de que aquí en la ciudad de Rosario, más precisamente en la velada que se desarrolló en Evaristo Carriego el viernes anterior, ¿no? El anterior, ¿no es cierto? Peleó un boxeador que tenía 3 knockouts consecutivos en el término de 12 meses. Sabemos de que por reglamento tiene que descansar el boxeador. Así es. Y el boxeador peleó igual. Entonces estamos trabajando en esto junto a Enrique Sánchez a ver qué es lo que está pasando, por qué dejan que los boxeadores combatan en este tipo de condiciones. Cuando un boxeador tiene 3 knockouts en el término de 12 meses, obligatoriamente por reglamento tiene que descansar porque el boxeador necesita la recuperación. Exactamente. Sabemos de que el púgil siempre quiere pelear, Luis. Es un gladiador. Nunca va a decir, no, yo perdí 3 veces y bueno, voy a por la vía rápida, sí. Y no quiero pelear o no quiero combatir. El boxeador es un gladiador y siempre quiere pelear. Pero tiene que estar la gente idónea que le diga, no, tenés que descansar, hay que ser profesional. Si se perdió por la vía rápida en esos 12 meses, entonces, bueno, al boxeador hay que protegerlo. ¿Y quién lo protege? ¿Estamos en manos de quién, muchachos? Claro, su alrededor lo tiene que proteger. Claro. Entonces, su entrenador, su manager, claro, la gente que... Luis, que muchas veces vienen a combatir desde diferentes lugares. En este caso, este boxeador que venía de la provincia de Buenos Aires y se le autorizó a pelear. Estamos tratando de liberar quién dio la autorización. Sí, aquí sí. También vamos a empezar a averiguar un poco cómo está formada la Comisión Municipal de Box y si hay gente idónea que está manejando el boxeo hoy por hoy aquí en la ciudad de Rosario. De a poco y con tiempo vamos a ir trabajando en estos pequeños detalles, que lo que desde aquí, desde Boxeo Planeta, solamente queremos es proteger al deportista, al hombre que transpira en un gimnasio y que después desde ciertos lugares lo manosean y lo manosean mal, para mal, porque no le protegen su humanidad, su vida. Su vida. Entonces vamos a ir tratando de ir averiguando y consiguiendo información de cómo está formada la Comisión Municipal de Box aquí en la ciudad. Para hablar con algunos de ellos y que nos expliquen, que nos cuenten, que nos den a conocer qué dificultades tienen, porque por ahí hay gente que no es lo suficientemente idónea como para estar en el lugar donde está. No lo tienen que tomar a mal, porque estamos hablando a favor del boxeo. Y el que me dice que está a favor del boxeo no permite que un boxeador, en esas circunstancias, suba al cuadrilátero. Esto es así de clarito, no se puede rebatir desde ningún punto de vista. El boxeo, entre tantas cosas fundamentales, tiene que proteger al pugilista. Si no se protege al pugilista, no hay actividad sana. También vamos a estar comunicándonos en los sucesivos programas con colegas de Buenos Aires, porque también queremos saber cómo se está manejando la FAB con este tipo de circunstancias. Si están actualizando las licencias, si se están haciendo los controles médicos rigurosos que exige este boxeo de alto riesgo. Es un deporte de alto riesgo que necesita ser controlado. Y si no controlamos esto, el que pierde siempre es el boxeador, el deportista. Entonces, de Boxeo Planeta va a estar llamando a los colegas de Buenos Aires. Debería. A Diego Romero, que supo participar aquí, de los campeones en el ring. Él va a estar, yo ya vía Facebook estuvimos en contacto. Quedó en que me iba a conseguir información y de la buena. Porque también a veces hay información que es tira hacer negativa. Y lo que queremos, Luis, es desde aquí... Boxeo en serio. Claro, es aportar lo bueno, que tengamos equivalencia con los púgiles. Porque este es un deporte muy duro, Luis. Y si vos, es una actividad de alto riesgo. Claro. Si uno no lo hace con seriedad. Si vos tenés un boxeador que viene muy bien, con buena trayectoria, y lo cruzás con un boxeador que no tiene... no está pasando el mejor momento, y eso se sabe. Entonces, muchachos, no hagamos este tipo de peleas porque sabemos de que no hay equivalencia. Y la gente no es tonta, cuidado, cuidado que la gente, cuando empieza a ver trabajando el boxeo de esa forma, le va a dar la espalda. Entonces, hagamos las cosas con responsabilidad, porque tenemos que cuidar al boxeador. Boxeo Planeta va a estar tratando de comunicarse con todo el mundo. Acá todo el mundo tiene las puertas abiertas para decir su campana. Y si querés comunicarte al 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262, será bien recibido. Para adherir o para debatir, estamos dispuestos a eso. Este capítulo, esta columna, este análisis de Damián Cassino lo presentó FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos. ¿Dónde está FAS SRL? En Presidente Perón, 7385. Si querés comunicarte, lo haces al 525-3502. Reiteramos, FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos. Bueno, Luis, continuamos con la actualidad aquí en Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario. Vamos a desandar lo que fue la pelea de Erika Farías con la mexicana Jessica Villafranca. Que venía Villafranca con unos palmares muy buenos a nivel amateur. Sí, sí. Con 140 peleas a nivel amateur. Una chica de 17 años que traía semejante trayectoria. Los que estábamos prendidos a la tele viendo a Erika Farías en su pelea de título interino que defendió en Bariloche, pensábamos que iba a ser mucho más reñida. Mucho más reñida. Estábamos hablando de una boxeadora nada más y nada menos que mexicana. Pero rápidamente la mexicana se vio en el primer round en el suelo, tocada por una derecha impecable de manual de Erika Farías. Y de ahí en adelante no fue la misma la mexicana, si bien no pudimos ver mucho, porque los comentarios eran de que era una boxeadora muy, muy fuerte. Ella misma había dicho en declaraciones antes del combate de que sabía de la fortaleza de Erika Farías, pero que ella también tenía lo suyo. Tenía lo suyo. Entonces, cuando vimos esa derecha impecable que tiró en el primer round a la chica de 17 años, Jessica Villafranca, se levantó muy duditativa, probablemente desconcertada. Sí, desconcertada, seguro. Hernán Guajardo tuvo que trabajar y mucho, ya que la boxeadora mexicana cometió muchísimas infracciones en el resto del combate. La Pantera Farías, después de eso, empezó a trabajar de menor a mayor, dominando por completo. Y con un rincón también muy deslucido por parte de la boxeadora azteca, con muchas protestas, algo innecesario porque estaba viendo de que su pupila estaba siendo dominada por la campeona interina Erika Farías, en la categoría ligero, y que dominó después del segundo round, Luisa, a discreción. Trabajó ya a contragolpe, trabajó con golpes ascendentes, bueno, un repertorio. Le tiró todo su bagaje boxístico encima. Yo digo que Erika Farías y Jessica Bob son las dos boxeadoras técnicamente mejor dotadas sí, del pugilato femenino. Del pugilismo, sí. Sí, porque la vi trabajar completa de todos los ángulos, de una técnica muy depurada. Y pienso que con Erika Farías vamos a tener una buena campeona. Es decir, que Hernán Guajardo en la primera caída le dio una ayudita a la boxeadora mexicana. Cuando se levantó, le contó los 10 uh-huh. y como que la boxeadora no quería sí, continuar, sí. Pero le dio unos segundos ahí, 3 o 4 segundos que dejó que se armara un poquito para que continuara. Claro, Luis, porque el espectáculo era tan grande que sabemos de la profesionalidad de Hernán Guajardo. Hoy por hoy es uno de los árbitros de primer nivel nacional y con proyección internacional. Sí, seguramente. Y bueno, en el séptimo round, la boxeadora azteca decidió quedarse sentada y se decretó el nocaut técnico, conservando entonces Erika Anabela Farías su corona interina en la categoría ligero. Esto fue en el estadio Pedro Estremador de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Bien, indudablemente que le queda claro a usted, oyente, que Erika Farías es la que suma a una constelación de buenos boxeadores que hay hoy por hoy en la Argentina. Algunos están consolidados a nivel internacional, otros a nivel nacional con mucha proyección, y en el marco de lo femenino, Erika Farías suma y mucho. Quiero mandar un abrazo grande, espero que haya ido a retirar la remera de Olimpia Deportes, Luciano Ploner, ¿eh? Espero que no si vos vas a estar en contacto con él. Sí. El que fue a retirar su remera es David, y me dijo que estaba un saludo grande para nosotros aquí en el programa, porque la remera obsequio de Olimpia Deportes está muy, pero muy bien lograda. Él llevó una color negro y me dijo, ajá, me llamó especialmente para contarme. Para contarte. Sí, estaba muy, muy bien hecha. Laura bien, Gustavo, Walter, toda la muchachada. Trabajan siempre muy responsables. Incondicionales en el apoyo a la actividad boxística. Quiero señalar que estamos en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta. Cada vez se suman más elementos técnicos en esta emisora. Tenemos una pantalla satelital de primera donde nos podemos enterar de cualquier novedad en el orden nacional, internacional, en lo económico, en lo deportivo, en lo social. Y que por supuesto vos estás en cualquier lugar de la Argentina escuchándonos, y mucho te agradecemos, como también a gente de México, de España, de Estados Unidos, y algunas localidades que uno realmente todos los días se sorprende. Por ejemplo, que de España tenemos gente de Álava, de Albacete, de Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Girona, Granada. Es una cosa impresionante. De Huesca, de León, de Las Palmas, de Pontevedra, de Salamanca, Pontevedra, de Tarragona, tuvo acá Raúl Valletti hace 2 o 3 programas atrás, todavía no se ha ido, está todavía en Rosario, de Valencia, de Valladolid, de Zamora, de Zaragoza. Es una cosa que uno no deja de sorprenderse programa a programa, y por supuesto de la gente de México, habitualmente de Distrito Federal y de todo ese hermoso país, nos siguen y mucho. Sí, eso es lo bueno, Luis, del blog que acompaña este programa aquí en la 88.9. Sí. Repasamos el blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com es la web que acompaña este programa radial, que es aquí Boxeo Planeta por la 88.9. Tenés toda la información jugosa a nivel nacional e internacional, uh-huh, información de las peleas que se vienen. Vas a tener también el programa grabado número 25 de Boxeo Planeta, gente que por ahí, por diferentes horarios o por alguna cuestión laboral, por cuestiones laborales, en vivo, tiene la opción en boxeoplaneta.blogspot. Una pequeña boda de plata, claro. El 25. Bueno, rapidito, Luis, te cuento que Brandon Ríos pulverizó a Miguel Aguacerito Acosta. El estadounidense Brandon Bam Bam Ríos brindó una gran demostración de coraje y fortaleza para derrotar de forma impresionante al venezolano Miguel Aguacerito Acosta por nocaut en el 10º asalto, y agenciarse así el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Este sábado pasado, en el combate estelar de la cartelera que fue organizado en el Palm Casino Resort de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En la Meca. El abrazo grande para todos aquellos que generalmente suelen escucharnos, para Enrique Sánchez, para Alberto Narváez, que esperemos que esté repuesto en cuanto a su salud, y por supuesto a toda la muchachada de los gimnasios como el Rosarino, el Ñaró, y el de Luciano Ploner, a toda esa gente que habitualmente hace y suma para la actividad boxística. Siguiendo con la información de resultados, Luis, te cuento que ganó Sanabria ante Darío Jerez, el crucero santiagueño radicado en Rafaela. Daniel Sanabria, que tiene un récord de 12-1-8 nocauts, aventajó por decisión unánime tras 8 rounds al tucumano radicado en Córdoba, Darío Jerez, que tiene un palmarés de 7-16-3 con 2 nocauts. Eso sucedió antes de ayer por la noche en el club Peñarol de Rafaela y acumuló su cuarto triunfo consecutivo tras su único revés profesional frente a Rogelio Rossi. Este boxeador que viene bien, Daniel Sanabria, viene ascendiendo. Bárbaro. Por otro lado, también te cuento que Fernando Saucedo noqueó en el primero. Raro en Saucedo, porque es un hombre que siempre llega a largas distancias, pero en este caso, el vasco Saucedo noqueó en el primer round al tandilense Sergio Balín Ledesma en un duelo acordado previamente a 12 vueltas en la Sociedad de Fomento Gobernador Monteverde de Florencio Varela. Fernando Saucedo hace poco perdió a su padre, que lo acompañó desde siempre en el rincón, y le costó regresar a los primeros planos deportivos, pero hoy por hoy ya está, bueno, recuperado de esa pérdida, ¿no es sí, cierto? Sí. Que fue esa muy pérdida dura para irreparable, seguro. Bien, Damián, vamos a ir a una pausa. Estamos en la edición número 25 de Boxeo Planeta para Argentina y el mundo, en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. El abrazo grande, reitero, para todos quienes habitualmente nos escuchan. Vamos a ir a un tema musical, a unos comerciales. Como siempre, del otro lado es un gusto saber que uno llega al 88.9 y está Aníbal. Aníbal, y en alguna oportunidad cuando Aníbal tuvo vacaciones o algo que hacer, siempre fue muy bien reemplazado. Pero es el hombre indicado, digamos, o que nos han asignado para este Boxeo Planeta. Así que, Aníbal, siempre es un gusto tenerte del otro lado, porque vos nos pones en el aire, porque tu trabajo es el más importante de todos. Inclusive tenés siempre la disposición, cuando viene Damián y elegimos los temas musicales, por eso más de una vez tenés derecho a elegir el tuyo, ¿eh? Con nosotros no tenés ningún tipo de problema. Sigamos en Boxeo Planeta, ustedes y nosotros con Damián Casino. Ya volvemos. We'll be right back. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Gracias, Aníbal. Esto es Boxeo Planeta. Damián Cassino, Luis Parpacelli, quien te habla. La información que viene la va a presentar FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos. Ojo que cuando decimos FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos, la competencia, no se pongan mal. Lo que pasa es que uno sabe que tener una empresa que trabaja bien, profesional, y que uno la pueda recomendar y que además defienda al boxeo, no es poca cosa para nosotros. FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos, está en Presidente Perón 7385, o llámelos directamente al 525-3502 y le preguntan todo lo que tenga que ver con este rubro. Y si va de parte de la gente de Boxeo Planeta, dígaselo. Yo escucho Boxeo Planeta y me asesoraron que ustedes en Reconstrucción de Neumáticos son realmente profesionales. Así que desde los titulares y todo el equipo de trabajo reciban el abrazo grande de Boxeo Planeta, de Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli. Información de Damián Cassino. Bueno, en 5 minutos cerramos la consigna. La consigna, sí, de Olimpia Deportes y su remera. Déjame rapidito que mando saludos a Alejandro Cejas, que me dejó saludos por mi cumpleaños, a Sebastián Saluzzi, a José Gallo, gracias José, a Gaby Muñoz, a Uriel Castelli. Toda gente que siempre bien está comunicándose conmigo vía Facebook, uh-huh, y compartiendo esta pasión que es el boxeo, ¿no es cierto? Seguimos, Luis. Te cuento que este fin de semana en La Plata, provincia de Buenos Aires, se va a estar desarrollando una nueva velada de boxeo profesional, en la que estará en juego el título argentino en categoría super mediano. Se estará enfrentando Rubén Ciro Acosta. El Ciro Acosta. Estuvo peleando aquí en la ciudad de Rosario, sí, con Mariano Carrera, uh-huh, en categoría mediano. Con adrenalina, sí. Tuvo que bajar un poco esa vez de peso y no es su categoría habitual. El Ciro Acosta siempre está peleando en categoría super mediano. Viene con palmares de 24-4-5 con 8 knockouts y estará enfrentando a un boxeador en ascenso como lo es Ezequiel el Olímpico Maderna, uh-huh, con un palmares de 12-0, 9 knockouts, un hombre invicto. Esto se va a estar desarrollando en el Club Platense de la ciudad de La Plata. Repetimos, título super mediano. Estamos hablando de las 168 libras, Luis. Sí, señor. Y esto va a ser a 10 vueltas. Y es una pelea difícil para los dos. Cuidado que Ciro Acosta... O sea, que promete. Sí, es una pelea que la vamos a estar viendo... ¿Va televisada? Va televisada. Siempre les dejamos a los oyentes que tienen la opción aquí en Teis Sport a partir de las 23 horas. Uh-huh. Van a estar... pudiendo ver esta velada que promete y mucho. También en esa velada se va a estar presentando Guido Pito en categoría Super Welter, uh-huh, con rival a confirmar a 6 rounds. Oscar Núñez estará enfrentando a Ramón Sena en categoría Welter a 6 rounds. Mónica Galeano, en pelea femenina, estará combatiendo con Noelia Rojo a 4 rounds en la categoría Super Welter. Y por último, Alexandre Batista, también con un rival que todavía no está confirmado, en categoría mediano a 4 rounds. Repetimos esto, Televisa Teis Sport, a partir de las 23 horas, este sábado 5 de marzo, bien, desde el Club Platense de la Ciudad de La Plata. Quiero señalar algo que hemos dicho con Damián Casino. Al margen de cualquier color político, quiero saludar la muy buena idea de lo que significa Deportes para Todos, porque incluye al boxeo. Es decir, quien no tenga la posibilidad de pagarse el cable va a poder ver una pelea de Sergio Maravilla Martínez, del chino Marcos René Maidana, el oriundo de Margarita, o de Jessica Bob cuando viaje, o de Erika Farías, o de quien sea, mientras sea nacional y vaya por un título, incluido las peleas de campeonato por la Federación Argentina de Boxeo. Es decir, que saludamos enfáticamente esta determinación del deporte abierto, que es una negociación que el gobierno hizo con las distintas cadenas de televisión que incluyen a torneos y competencias. Incluyen a Fox Sports, incluye también a la cadena ESPN. El básquet o el automovilismo, lo que sea, ciclismo, recibió la adhesión de figuras notables como el ciclista Curuchet y como Guillermo Vilas y otros tantos deportistas, incluso, si mal no recuerdo, también David Nalbandián, el tenista. Por otro lado, quiero señalar, también calculo que va a compartir conmigo, la remera de esta noche a sugerencia de un mensajito, que agradecemos y mucho, va a ser... Por ejemplo, se la vamos a dar esta noche al señor Enrique Sánchez para que él la sortee entre los pugilistas que lo rodean. Mañana se la vamos a dar, el próximo miércoles se la vamos a dar al Ñaró, el otro miércoles se la damos al Rosarino, otro miércoles se la damos a Luciano Ploner, para que los titulares de los gimnasios, entre la gente que asiduamente va a entrenar, se lleve una remera de Boxeo Planeta. Adherimos humildemente, gentileza Olimpia Deportes. Muy buena idea, Luis, me parece. ¿Está? Empezamos con Enrique Sánchez, así que después nos comunicamos con él para que él designe a qué muchachito del gimnasio se la va a dar, o directamente que él diga, muchacho, acá vamos a tirar la moneda, vamos a hacer sorteo, o voy a dar un premio por puntualidad, por sacrificio en el gimnasio, una remera. Muy bueno. ¿Está? Lo empezamos a hacer. Entonces, a partir de hoy, Enrique Sánchez, te vamos a llamar por teléfono. Sabemos que siempre nos escuchás. ¿Me permite que dé una información? Luis, sí. Bueno, Olimpia Deportes presenta esta información allí en la calle Mendoza 1028, sábado 5 de marzo, en Anaheim, California, Estados Unidos. HBO, México Space y Argentina Space, la pelea Saúl Álvarez, Matthew Hatton, vacante, Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter. También es el mismo sábado 5 de marzo en New Jersey, Estados Unidos, Sabjudá frente a Kaiser Mabusa, vacante FIP, super ligero y van por el título. El viernes 4 en el casino de Managua, Nicaragua, Santos Benavides, Santos Martínez, Fede Centro, peso super pluma, esta es por el título, y también el sábado 5 de marzo en el auditorio Ernesto Rufo, Rosarito, Baja California, México, ahí el promotor es Antonio Lozada, de Baja Boxing, va a tener como pelea estelar a David de la Mora y Germán Meraz, con muy buenos palmarés, y una buena alternativa entre Arturo Vadillo, Ricardo Armenta, con buenos palmarés también. Bueno, Luis, seguimos con la información rapidito porque es tanto el material aquí en Boxeo Planeta, en nuestro programa número 25, que desarrollar todo se nos hace imposible, pero bueno, para los amantes del boxeo de Omar Narváez, hay un cambio en el lugar de que se va a ejecutar su próxima defensa. La pelea que el campeón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, Omar Narváez, tenía previsto para realizar frente al puertorriqueño César Seda, puede cambiar de sede, Luis. Ah, se va de Montehermoso. Claro, estaba prevista en Montehermoso en primera instancia, pero aparentemente la pelea se va a hacer el viernes 15 de abril en Bahía Blanca. En principio, bueno, la pelea se iba a desarrollar en Montehermoso, bien vos dijiste, pero justamente por una gestión de Osvaldo Rivero, la próxima defensa ante el número uno. Eso tenemos que destacar porque sí, sí. Hoy por hoy Narváez va a pelear y va a defender su corona frente al número uno en el escalafón de la Organización Mundial de Boxeo, sí, en la categoría Super Mosca. Esta pelea va a estar va a ser muy, muy equivalente porque este muchacho César Seda es un gran boxeador. Tiene zurdo también. Y zurdo también. Sí, ah. Ya Narváez sí. Dejó... entrever de que, bueno, esta sí. Pelea ¿me dejás decir la quiere hacer? ¿Me dejás decir una vulgaridad? ¿Cómo no? Para alquilar balcones, decían en los viejos tiempos. Nos olvidábamos de recordar, Damián, sí. De que la respuesta correcta era Walter Matisse. Quien cayó derrotado frente a Sebastián Andrés Luján en una pelea vibrante e inolvidable. En uno de los triunfos más notables de su carrera. Hablamos de Sebastián Andrés Luján. Bueno, Luis, seguimos entonces con la información. También dejamos saludos para la gente de Chiapas, de Chihuahua, de México, que han entrado en el blog y están escuchando Boxeo Planeta desde México. El saludo para ellos también. También te cuento que hay un rival, ¿sí? Sí. Ah, no, pensé que me iba a contar otra cosa. Pensé que la Federación Argentina de Boxeo había resuelto algo sobre Gumercindo Carrasco y Juan Manuel Bonanni. No, no, pero seguí con lo tuyo. Vamos a seguir con eso. Sí, sí. Ya vamos a tener información jugosa y de la buena, de como comentábamos en principio, por colegas de la provincia de Buenos Aires, de cómo se está manejando hoy por hoy la FAB. Vemos mucha permeabilidad por parte de la dirigencia de la FAB y queremos tener de primera mano quiénes son los responsables hoy por hoy de esa entidad madre que es la Federación Argentina de Box, que debe proteger al boxeador. A ver, entonces, yo te hago una consulta y me gustaría que el oyente, el amante del boxeo, opine y lo haga al blog. www.boxeoplaneta.blogspot.com. ¿Cuál sería el mecanismo más idóneo, más adecuado, más conveniente para poder generar una especie de chequeo de cómo se organizan los festivales? Por ejemplo, que la Federación Argentina de Boxeo señale a dos personas o tres autoridades y caiga sorpresivamente en un gimnasio. En una velada, dos o tres horas antes, pida las licencias. Ese control. Vaya con un médico. Pida credenciales a quienes organizan los distintos festivales. Acá se trata de cuidar la vida de un ser humano que es boxeador. Todo se debate, todo se charla, todo tiene que ser para sumar. Así que si usted quiere aportar, por supuesto, este espacio es suyo. Bueno, Luis, siguiendo con la continuidad de nuestro programa número 25 de Boxeo Planeta, aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, te decimos que ya está el boxeador que va a estar enfrentando a Jonathan Barros. Ah, el mendocino. Este boxeador que promete y mucho, Miguel Mickey Román. Va a estar enfrentando... Miguel Román. Sí. Va a estar enfrentando el 12 de marzo en Mendoza y buscará arrebatarle sin lugar a dudas el título pluma versión Asociación Mundial de Boxeo que hoy por hoy lo tiene el argentino Jonathan Barros. Jonathan Barros. Esto va a estar desarrollándose el 12 de marzo en Mendoza. Te quiero hacer una consulta. Decime, Luis. Hay un chico que tiene muchísimas condiciones... que hace una doble función sensacional, y yo digo que porque estudie, porque boxea, que se llama Alejandro Cejas. Me dijeron que en la última pelea los jurados no estuvieron muy acertados con relación a este combate y que en realidad Cejas no había perdido. Pero bueno, como no la vi, no puedo... Me llegó la información de que en una velada que se desarrolló en Villa Constitución, también queremos saber si hay una comisión que esté ejerciendo el control necesario de la gente, de quiénes son los jueces. Sabemos de que en el hicieron de jurado Bota, La Ferrara, gente que por ahí hace diferentes actividades. Y lo que queremos saber es cómo se llega a tener este tipo de entidades, ¿no es cierto?, que que estén que no controlan quiénes son los que hoy por hoy van a jugar a un boxeador, a un deportista arriba del ring. En este caso, por la información que me llegó, Alejandro Daniel Cejas fue perjudicado en un fallo en Villa Constitución. Bien. Y le dieron perdida la pelea a un boxeador amateur que se está entrenando mucho, quiere hacer las cosas serias. Seguro. Y bueno, cuando esto suele ser, se comienza, claro, y se encuentran ya con estas trabas, perjudican y mucho al boxeador porque confunden esa nobleza que tiene, en este caso, un chico joven. Y le quitan entusiasmo en algunos casos. Seguimos pidiendo de aquí, de Boxeo Planeta, seriedad, profesionalismo, idoneidad. Seguro. Gente que aporte seriedad, conocimiento, exacto, y responsabilidad a la hora de acercarse a este deporte que queremos y mucho aquí desde Boxeo Planeta, junto a Luis Parpacelli. Y lo que y más, que ya vamos finalizando. Ha llegado la hora. Aníbal finaliza la edición número 25. Nos va arrinconando. En la 88.9, Radio Gran Rosario, vos terminás de escuchar en la voz de Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, Boxeo Planeta. Te decimos que nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Y esto que va en vivo, te digo, Aníbal, vos que no lo podés ver, que Argentino Junior está ganando 1-0 Nacional. Esto tiene que ver con un torneo a nivel sudamericano. El abrazo grande será hasta el próximo miércoles en Boxeo Planeta. Damián. Bueno, muy buenas noches y gracias por compartir esta pasión que es el boxeo. Y los saludamos desde aquí, de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, a todos los mexicanos, estadounidenses y toda la gente que está junto a este programa, que se hace de la mejor manera y que mañana en nuestro blog podrán escuchar grabado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Luis Parpacelli, muchas gracias por compartir esto. Lo mismo para vos. Y esto fue todo. Nos fuimos. Aníbal nos lleva. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.